Está acabando, es hora de perderse un rato. Mañana tu hora ha pasado, pero ahora me voy. No puedo esperar. Cualquier cosa que ayude está bien. Cualquier cosa que ayude vale. Solo lo que pueda después arreglar. No hay peligro, no voy a fallar. Estaré aquí mismo, eso nunca va a cambiar. Aquí cerca, para volver al despertar. Porque crea que todo es distinto. Cualquier cosa que ayude está bien. Cualquier cosa que ayude vale. Mientras ayude. Con tal que ayude, mientras ayude, lo que sea estará muy bien.